Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, que es un saqueo. Ayer fue un anuncio, un intento no de exploración, sino de certidumbre, de lo que ya es noticia vieja pero presente, una respuesta espasmódica para muchos, estructural por lo menos para nosotros, que tiene sus fluctuaciones desde el lanzamiento del operativo Centinela, desplazamiento de gendarmería de la frontera para que haga un trabajo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, un trabajo preventivo, represivo, preventivo, que tuvo inclusive hasta presentaciones en su momento, en Cuartel Quinto, allí donde una serie de situaciones llevó hasta la formulación y el pedido de la concejal Mariel Fernández en su momento, una nota que le pudimos hacer aquí en el recorte, de la solicitud de gendarmería, ya sea por ausencia de la policía bonaerense o la complicidad de la policía bonaerense a la hora de la prevención del delito. Para la represión, la fuerza está. Ustedes saben que la presidenta anunció o dio la orden y Bernie se sacó la foto junto a Puricelli, Casal, Scioli, Insaurralde, estuvieron todos, del relanzamiento del operativo Centinela. Antes de esto, y por eso decía que ayer nos quedamos a mitad de camino, cuando Gendarmería se ubicó, en Moreno tomó asiento aquí, ahí a metros de Colectora Gaona sobre la Ruta 23, Mano San Miguel, hicimos algunas entrevistas con funcionarios de la Municipalidad de Moreno con el objetivo de saber, básicamente, si la disposición en territorio la definía Gendarmería con su jefe operativo, que creemos nosotros conoce el territorio pero no en la profundidad que el intendente o que sus funcionarios, sus secretarios. Pero la respuesta en aquel momento fue, trabajan de manera autónoma. Es decir, que pueden montar el operativo que quiera Gendarmería, en el barrio que quiera Gendarmería, y tener los resultados que desee Gendarmería. Y Moreno no es la ciudad autónoma de Buenos Aires, en donde la metropolitana, la de Macri, la fuerza represiva del ingeniero, puede pelear por su competencia frente a la federal. Esto es el conurbano y es Moreno. Entonces, cualquier estructura institucional, represiva o preventiva, la que quiera usted, llega a Moreno para prestar un servicio, surge de una comprensión muy básica que debe haber un encuentro, una charla informativa, descriptiva, de quienes hace años trabajan aquí, que a través de los tejidos sociales, vinculares de lo partidario, clientelar, político, puede entregar información de lo que tiene cada barrio, lo que posee cada lugar, la conflictiva, el movimiento o la mutación del delito. Sin embargo, en aquel momento, esto no ocurrió. Sí hubo tiempo para la foto de Andrés Arregui inaugurando ese destacamento de gendarmería, a partir de la cesión del inmueble de un vecino. Desde el relanzamiento del operativo Centinela, teniendo este antecedente, volvimos ustedes, si quieren ustedes, a la carga para saber si en este momento, con el arribo de 200 gendarmes, hay una mesa de trabajo en común, una mesa de despliegue, de funcionamiento logístico, de intercambio de experiencias, de señalar que un barrio u otro, en un horario particular, por la demanda que existe, por la necesidad que aparece, por los reclamos que están, la policía bonaerense puede desempeñar funciones y ser complementaria a gendarmería. Sin embargo, esto no es factible, no es probable. Y lo consulté a los funcionarios de la intendencia de Mariano Hues. Y hasta el lunes, no había resultado posible una reunión con el jefe de gendarmería. Primera conclusión, están los gendarmes, los pude ver en Cuartel Quinto, también en La Perlita, en la zona de San Cayetano. Caminan, por el centro de Moreno, caminan. Hacen lo que autónomamente pueden hacer. Primero la presencia, el uniforme verde. Segundo, las tareas preventivas, sobre todo controles vehiculares. Pero no está especificado si el trabajo de gendarmería también tiene que ver con la represión del delito. Si solamente el desempeño está situado en esto que mencionaba anteriormente. Y lo otro, lo más duro, lo más pesado, queda en manos de la bonaerense que está diezmada en personal y que espera el municipio, Scioli y compañía, que salgan rápido los aspirantes a ocupar, a integrar la fuerza a partir de diciembre. Esto se anexa, lo que digo, a un deseo, a una definición de quien mañana va a asumir como ministro de Seguridad, ya que hoy se votará en La Plata, en la legislatura, el desdoblamiento ministerial que dará seguridad para un tal Granados, apodado el Carnicero, y justicia para Casal, con pasado penitenciario. Y lo que dijo Granados es que necesita en la provincia de Buenos Aires 100.000 hombres. Tal vez el mismo número de cámaras. Pero sobre lo que estaba expresando anteriormente, el flamante ministro de Seguridad ha señalado que los intendentes deben asumir la responsabilidad en materia de seguridad. Claro que lo dice Granados por el pergamino que tiene y porque a partir de lo demostrado como intendente de Ezeiza, arriba al Ministerio de Seguridad, como muestra del trabajo desarrollado a partir de las cuadrículas, que es lo que tiene el partido de Moreno. Tal vez lo que tiene Ezeiza, más que Moreno, son hombres que realizan la recorrida en cuadrículas. No existe un plan. Fue puesto un hombre que está a la altura de Aldo Rico, no solamente por su experiencia, sino por sus actos y dichos. Y ese hombre, que fue postulado por el gobernador Scioli, que fue recibido por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, está señalando, antes de asumir, que los intendentes deben hacerse responsables de la seguridad y conducir las políticas de seguridad. Por ende, la pregunta que se instala, y no lo hizo Arregui antes, no creo que lo haga Mariano Hues ahora porque sigue con la postura que la seguridad es una competencia provincial, efectivamente lo es, pero los diseños que puede compartir la municipalidad con las autoridades ministeriales nacen de la básica experiencia y conocimiento del territorio, de lo que pueden aportar los comisarios, de lo que pueden aportar las estructuras que comulgan y trabajan para la municipalidad. Y esto, digo, ha sido descartado por el gobierno, porque no es jurisdicción de UES la seguridad en los términos que hoy Granados propone, que parte del kirchnerismo lo está proponiendo en cuanto a creación de la policía comunal y fundamentalmente en la designación de los hombres que en la calle tienen que realizar las tareas propias de la institución. Como final, hay más gendarmes. Actúan como lo hicieron hace un par de años atrás, antes de irse, de forma autónoma, procedimientos que, si quieren, son notificados al municipio, a la Secretaría de Seguridad o no, como ocurre hoy con la policía bonaerense a cargo de Negretti. Por lo tanto, estamos hablando de fuerzas que se mueven de manera casi independiente del poder político local para construir una política de seguridad que no está definida. Sepan ustedes evaluar esta descripción para preguntarse si el plan tiene que ver con la construcción democrática o profundizar lo que ya tenemos. Persecución, represión, disciplinamiento social y orden bajo el manto democrático. Pueden desaparecer, los amigos. viejos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo. Ayer por la tarde, 16 horas aproximadamente, nos llamaron aquí a la radio y luego pudieron hacer contacto con Recorte, con algunos integrantes de este programa, militantes del Partido Obrero. En ellos existía una notable desesperación porque no podían creer y además no se sabe cómo actuar, ya que vivimos en un momento muy democrático, ante la brutalidad policial que ejercieron dos agentes de la Federal en la estación de Paso del Rey contra tres menores. Nosotros, cuando llegamos allí, ya habían pasado los golpes, la brutalidad, la represión, y los niños se subieron al tren y salieron para un destino incierto, el de todos los días. Llegamos para tomar contacto con una mujer que escuchó de qué manera, la forma en que los agentes de la Federal metieron en un cuartito a los tres chicos, sin que eso sea una dependencia policial, es decir, no hay ningún cartel que diga destacamento policial, oficina de la Policía Federal. Está del lado sur, llegando a la barrera que tiene la estación de Paso del Rey, al lado de una calecita para que se ubiquen, al lado de la posición que tienen los remiseros para esperar el pasaje. Allí, en esa estructura, los agentes de la Federal llevaron adelante su tarea. Te decía que una mujer mayor que estaba sentada allí empezó a escuchar los golpes y los gritos. Y muy preocupada, conmovida, pero decidida a intervenir, golpeó a la puerta para preguntar qué estaban haciendo con los chicos. Salió una persona con el torso desnudo, un vecino, para decirle que estaban haciendo lo que correspondía a partir de el supuesto robo que habrían cometido los menores. No negó los golpes porque no se podían negar. Esa mujer, llorando, se fue del lugar por la impotencia, por la bronca y porque la policía no salió. Salió un vecino. Quien se quedó en el lugar fue una militante del Partido Obrero que estaban allí con su mesita entregando volantes. Así que escucharon, vieron y preguntaron. Marcela habló con nosotros. El testimonio tiene validez a partir de lo que decía en la editorial, porque hay que sumar la gendarmería a la bonaerense, la presencia de la Federal en las estaciones. Son los dueños de tu vida y son los que todos los días reprimen y golpean a los chicos ante la mirada complaciente de la sociedad. Subrayo esto, ante la mirada complaciente de la sociedad, porque ya está instalado con fuerza el algo están haciendo, no habrán hecho, algo están haciendo. Son una amenaza y un peligro. Esto ocurrió ayer en Paso del Rey, le escuchamos a Marcela. Y ni bien habíamos llegado, vemos que dos efectivos de la Policía Federal, que tienen su destacamento acá en la estación de Paso del Rey, llevan detenido a dos chicos aparentemente menores de edad. En ese mismo momento detienen a otro más, que aparentemente formaría parte de ese grupo, serían tres chicos. Vemos que los meten adentro del destacamento que tienen acá, que comparten con personal de TVA, y una señora que estaba ahí sentada escucha golpes. Nos acercamos a preguntarle qué pasaba. La señora le pregunta por qué le pegaban a los niños, yo le pregunté qué estaba pasando adentro, y una persona nos responde que le pegaban porque habían robado. Y nos empiezan a incriminar a nosotros, que somos del Partido Obrero, ¿por qué poníamos la mesa ahí? Algo totalmente la excusa de cambiar de tema. La señora se pone a llorar y le dice que por qué le pegan a los niños, qué sé yo. Bueno, el tipo nos cierra la puerta. Cuando hablamos de niños, ¿de qué edad aproximadamente? Eran dos chicos de unos 16 años y uno de 13 años. Bueno, ya estaba Marcela con esta mujer, que fue la primera en advertir las torturas y los golpes. Y preguntaron. Y entonces ya se cambió el enfoque o el eje. No era el golpe o la tortura a un menor o a tres menores, sino porque ellos están preguntando. ¿Cómo tienen ese atrevimiento de hacerlo? ¿A partir de qué? ¿De qué valoración? Si ya son los chicos que roban. Y entonces insistieron, y siempre charlando hasta aquí con un civil, una persona que habría perseguido a los chicos, versión que después no es idéntica a la que entrega uno de los agentes que realizó el operativo de represión y tortura ayer en Paso de Rey, en horas de la tarde, 16 horas, a tres menores de edad. La segunda parte, escuchamos. Sale uno de los efectivos y la persona esta que nos contestó, que un dato de color es que el tipo estaba en cuero, en pantalón, en short y en cuero. Sale del destacamento, o sea, vamos a decir que hay un destacamento de la Federal en la estación de Paso del Rey, una sede, bueno, no sé cómo lo podemos llamar, pero de ahí sale esta persona. Claro, esta persona que aparentemente vendría por la calle o estaba siguiendo a los chicos, porque nosotros lo vimos que hizo una maniobra, dobló y estacionó el auto y se metió ahí adentro cuando los policías meten a los chicos. Esa es la persona que nos contesta a nosotros, en ningún momento salió nadie de la policía. Esto lo quiero decir porque después, cuando hablamos con efectivos de la policía, nos dicen que esta persona sería un vecino del barrio. Yo la pregunta que le hago es si este vecino del barrio tiene poder de policía para salir a responder a nosotros, que estamos haciendo una pregunta a la institución. ¿Qué les dijo esta persona? Lo que nos dijo esta persona es que primero nos preguntó si a nosotros nos gustaría que nos roben, o sea, que todo el tiempo metiendo excusas y tratando de excusarse de lo que estaba sucediendo ahí adentro, cuando la señora claramente había escuchado los golpes. No, y que bueno, después empezó a cambiar de tema y a incriminarnos a nosotros de por qué poníamos la mesa de periódico acá y quién nos había autorizado, porque eso era predio de TVA. Ese predio es nuestro, no es de TVA, ni es de la UOMS. No es la garita de la policía, que la policía la utilice para hacer el trabajo sucio, el ilegal. No es indicativo de que allí funcione, pero lo decía Cintia y es correcto señalarlo, que allí la policía federal puede trasladar a una persona detenida para hacer la averiguación de antecedentes. Es la garita del guardabarrera. Sí, inclusive en el costado que se visualiza yendo en tren hacia Capital o volviendo hacia aquí, hay un mural muy bien pintado. Es decir, signo del tiempo, de la nueva vida, de la participación, de la cultura. Adentro, el pasado vive, respira y ejecuta las mismas políticas de hace más de 30 años. Se fueron los pibes. Se fueron porque una mujer golpeó la puerta y preguntó por qué estaban golpeándolos. Porque estas dos militantes del Partido Obrero también preguntaron ante la evidencia de lo que estaba ocurriendo. Y los dejaron en libertad con la consigna de que mañana, si los agarramos, volverán a la garita. Se fueron con las marcas impregnadas de la Federal en sus cuerpos. Marcela, la tercera parte, la compartimos con ustedes. Nos quedamos acá, llamamos a nuestros compañeros, viene un compañero más. Cuando este policía sale afuera, que estaba hablando por teléfono, esperamos que termine de hablar por teléfono, le preguntamos que qué iba a pasar con los chicos que estaban ahí adentro, que habíamos visto lo que sucedía. Nos empieza a relatar lo que había pasado, que aparentemente habían llamado a una pasajera de Moreno desde el tren para denunciar que le habían robado el celular y que estos chicos estarían vinculados con eso según la apariencia. Porque la señora les había dicho que tenían una cruz, que uno de ellos tenía una cruz en el pecho y uno de los chicos tenía una cruz en el pecho. Bueno, no le encontraron el celular, pero le encontraron una lata de pegamento. O sea, todas las pruebas conducen a... ¿No le encontraron el celular? ¿Esto no es lo que decían ellos? Aparentemente no le encontraron el celular, porque yo le pregunté, ¿encontraron las cosas que aparentemente habían robado los chicos? No, entonces no serían los niños, no serían estos chicos. Bueno, yo le vuelvo a preguntar, le pregunto, ¿quién es esta persona que estaba ahí adentro que salió a responderme a mí cuando yo golpeé la puerta? Me dice que es un vecino del barrio. Cuando le pregunto, bueno, esta persona me trató así, me dijo tal cosa, vos me estás diciendo que no le pegaron a los chicos, pero esta persona sí respondió que le estaban pegando a los chicos. Me empieza a dar una explicación sociológica de la cuestión de los chicos de la calle, de la cuestión de aspiración y eso. Le dije, mira, estamos hablando de temas distintos. Yo te estoy hablando de algo que vi concretamente ahora y vos me estás queriendo dar una explicación de algo que no existe. Son dos versiones contrapuestas. Bueno, esto ocurrió ayer. Es una fotografía que se puede ver en la estación de transferencia aquí en Moreno. Es usual, es común. Se está naturalizando con más fuerza. Hasta es de esperarse aplausos de aquellos que se sienten amenazados por los chicos, que tienen portación de rostro, de ropa, de postura corporal, que son una amenaza y son un peligro. Esto enmarcado en lo que durante la semana pasada y esta, con más ahínco, con más determinación, nosotros venimos señalando que es la revelación del modelo y el sistema. Para los silenciosos y los canallas. Aquí está. Yo le voy a pedir a Bernardo, antes de ir a la tanda, que pongamos y hagamos el ejercicio de imaginar lo que ocurrió ayer. Y hay un separador que es defensor del pueblo, me parece. Es una ley. Dice, la ley establece esto. Los derechos. ¿Sí? Es una publicidad. Correcto. Bueno, eso dice la ley. ¿En dónde se aplica la ley? ¿Y ante quién hay que exponer la ley? ¿Ante los efectivos de la federal? ¿Y saben lo que hacen con la ley? Porque hay una autonomía superior a la ley, que es la de la fuerza. Ellos tienen la fuerza y van conteniéndose. Y luego liberan la misma a partir de la solicitud ciudadana de aquellos que observan en los chicos la amenaza y el peligro. Escúchelo para saber cuáles son los planos reales y los ideales. ¿Sí? De ahí a la tanda. Denunciar la violencia institucional es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono

habría sido baleado un chico en una escuela, y entonces los medios nacionales están aquí, como ocurrió con la fuga de presos en la comisaría primera. Son hechos bien diferentes, pero instalan a Moreno en el plano nacional, algo que siempre incomodó al intendente, ya sea Arregui o Hues. Lo expone al intendente. Dicho esto, que en instantes, si es factible, charlaremos con un colega de aquí de Moreno que está llegando al lugar para saber en qué condiciones se produjo esto, qué nivel de rigurosidad tiene la noticia y demás. Nos metemos un poco en lo que es la política, esperando, y lo anuncio en algún momento, seguramente en la segunda hora, hablar con Luz o Diego, o Luz y Diego, con los dos, si es posible, con uno u otro, porque ayer, luego de tanta lucha, de tanta exigencia, de tanta denuncia, Luz y Diego fueron absueltos, están fuera de la causa, armada en tanto participación de ellos, frente a un hecho terrible que los condicionó a partir de una investigación penal preparatoria irregular, amañada y realmente demostrativa de lo que es la justicia y su poder de clase. Así que en la segunda hora estaremos charlando con alguno de ellos aquí en Recorte Informativo. Lo que es la política y lo que hay para evaluar o para escuchar, la destrucción del sistema de partidos y la constitución de frentes es algo que nosotros lo hemos planteado aquí, tomando como basamento la pérdida de identidad a partir de las combinaciones que se producen y fundamentalmente porque la democracia termina siendo de candidatos y electoralista. Con esto se da un resultado evidente, que es una democracia delegativa que fortalece lo que es la corporación. El riesgo está en la pérdida de identidad. Manuel Bartoli es un dirigente de la Unión Cívica Radical que participó en las primarias acompañando, claro está, a Martina Arrizabalaga, que el próximo 10 de diciembre culmina su mandato. Participaron de la primaria del Frente Progresista Cívico y Social. Esta estructura de radicalismo que viene del Modeso, quien queda fuera de la composición final de la lista del Frente Progresista de cara a octubre, y charló con nosotros a propósito de esto, la pérdida de identidad, la política convertida en un producto cada vez más inaceptable, pero con fuerte protagonismo y masividad. La charla tiene que ver con esto. Los partidos, la identidad que se pierde, ahora todo se alquila. Yo creo que la política argentina ha entrado en un marco de crisis, pero que tiene que ver también con un marco de crisis de carácter global. Si nosotros vemos que a partir del 86, con la caída del muro de Berlín, la idea principal fue la de Fukuyama, que se habían muerto las ideologías, lo cierto que ese fue el aspecto que encontró el conservadurismo a nivel mundial para intentar que no haya dinámica conceptual. Entonces, bueno, y en la Argentina ha tenido su lógica, un vaciamiento con respecto a la política. Hoy la política va detrás de títulos, de cuestiones marketineras, de la urgencia, y la política se quita de sí misma para debatir la posibilidad de un país a mediano y largo plazo, que debería ser un proyecto político. En el 83, cuando el doctor Raúl Alfonsín llegó a la presidencia, tenía un proyecto político. Me parece que la urgencia de la política hoy, con el vaciamiento conceptual, lo que hace es ir poniendo paño de agua fría de acuerdo en donde esté caliente el asunto. Menem no tuvo un proyecto político. Menem lo que hizo fue agarrarse de lo que era el proyecto mundial, que era el proyecto conservador, que era el consenso de Washington, e instalarlo en la Argentina, que tenía que ver con un oleaje. Uh-huh. Y me parece que el kirchnerismo lo que ha tenido es capacidad de instalar en la Argentina en una lógica latinoamericanista, por supuesto aggiornado de su impronta cultural y nacional, pero que me parece a mí que se quedó a mitad de camino en lo que debía haber generado como profundización de transformaciones en la sociedad argentina. Y vemos una oposición que está deseosa en algún momento de que al gobierno le vaya mal, y vemos una oposición que en sí mismo lo único que hace es actuar por efecto de lo que hace el gobierno. La segunda parte tiene que ver con el rol de la oposición, el posicionamiento de la Unión Cívica Radical, y algo que Bertoli lo ha manifestado en varias oportunidades. No están de acuerdo con hacer el juego de la oposición por la oposición misma. Tienen que buscar eso que el radicalismo ha tenido, el destaque, lo enunciativo en cuanto a aspectos positivos que el propio gobierno ha desarrollado en el tiempo, es decir, destacar eso y mejorar lo que falta, ¿sí? La oposición por la oposición no sirve, sería oposicionismo, y eso favorece a las corporaciones, no a la política. Bertoli, segunda parte. Yo no creo en lo opositor, creo en la alternativa. Yo creo que hay que tomar las cosas que consideramos que están bien hechas. Por ejemplo, parte del tratamiento de la deuda, que hoy es candente. Me parece que parte de ese tratamiento estuvo bien hecho. Hay una parte que no estuvo bien. Y bueno, nosotros debemos profundizar en qué disentimos. El ingreso universal, bienvenido. De hecho, había casi 30 proyectos que eran de la oposición. La realidad es que cuando el gobierno lo que hace la oposición es criticar. Criticar la implementación, lo que la oposición en esta cuestión debería como alternativa presentar los proyectos que hicieran que sea un derecho y no que sea un decreto. Podemos hablar como valoración el hecho de la universalización de la jubilación. La sociedad argentina ha tenido muy mala calidad laboral. De hecho, hoy solamente el 40% de la población en condiciones laborales está dentro del trabajo en blanco, como lo podríamos decir. Esto significa que no hay aporte jubilatorio. Cuando lleguen en edad jubilatoria, los aportes no están. Eso se hizo bien. La realidad es que ahora se ha empezado a achicar la caja y se empieza a hacer mal, porque ya tenemos el 5% de la población en condición de jubilarse fuera del sistema sin posibilidad de acceder. Entonces, me parece que hay que pararse sobre las cosas que se han sabido construir. ¿Y esto no es lo que vos venís diciendo hace tiempo, que es seguro la crisis de los partidos políticos, porque el sistema se rompió? Vos fíjate. No es resultado de eso, claramente. El Frente Progresista convoca a votar. La convocatoria es al voto no peronista. Sí. La realidad es que el radicalismo en el 2007... fue con Labaña. Y Cobo estaba. Fue con Labaña, sí, que es una imagen del justicialismo. Sí. En la última elección, Ricardo Alfonsín hizo un acuerdo con De Narváez. En la provincia de Buenos Aires, en las últimas elecciones, la paso última también, el 80% de los votos, prácticamente hasta el Momo Venegas, son variantes del justicialismo. Uh-huh. En la medida que vos lo que convoques es al voto no peronista, te quedás con el 10%. Claro. Bueno, ya avanzando en esto de no ser oposición por oposición misma, Manuel Bertoli establece esta línea crítica hacia el Frente Progresista Cívico y Social, o para el Frente Progresista Cívico y Social. Y aquí se da algo que rápidamente lo voy a señalar. Esa corriente de radicalismo que la encabeza Leopoldo Moró queda fuera del acuerdo, y quien se erige como el hombre del radicalismo es Ricardo Alfonsín, definido ya a esta altura como el movimiento del ricardismo y no el alfonsinismo. ¿Sí? Las críticas son las siguientes. que esboza Manuel Bartoli, dirigente de la Unión Cívica Radical, ¿cómo seguirá la historia? ¿Cómo se elabora esto? La continuidad. La continuidad. La realidad es que las cosas bien no las hemos hecho, porque si vos analizás que de cada 10 votantes, uno te votó, cuando al gobierno en la provincia de Buenos Aires, de cada 10 votantes, 7 no lo votaron, o sea, las cosas no las hemos hecho bien desde la oposición. ¿Por qué? Porque hemos sido la oposición, porque es la contracara. Y cuando vos sos opositor te desdibujás desde tu pensamiento, desde tu ideología. Lo único que hacés es tener que ponerte en la vereda enfrente del otro. Y me parece que no da. Y la realidad es que a quienes le ha ido mejor en esta situación electoral son los que han dicho, bueno, yo valoro esto y considero esto. De hecho, hoy se le está marcando la agenda al gobierno desde esa cuestión que aparece como opositora, que se llama Massa, uh-huh. Que le va marcando la agenda y hoy el gobierno va detrás de esa agenda. Uh-huh. La va con el tema de la cuestión de la edad en imputabilidad. Uh-huh. Digo, la va con el tema de la policía comunal. Y más cámaras. Y más, digo, por ahí, claro. Hoy estamos discutiendo también en la sociedad argentina quién pone más cámaras y quién barre mejor las calles. ¿Y quién barre mejor las calles? ¿Quién pone más cámaras? Es una carrera sin obstáculos que se presenta. Granados, el carnicero, dice 100.000 hombres en la provincia de Buenos Aires. Y 1.000.000 de cámaras. Por ahí una cámara por cada habitante. Ya tiene el registro de tu vida hoy. Desde la SUBE, desde la tarjeta SUBE, hasta la bancarización. Bueno, tus datos están, pero se requiere algo más, la imagen. Massa tiró lo de las cámaras y el gobierno dijo, doblo la apuesta, pongo más cámaras y más hombres. Lo último hace a la función del radicalismo una parte de esta estructura más que centenaria, hacia dónde tiene que ir, hacia dónde marcha. Y Bartoli lo va a definir de esta manera. Cerca del pueblo, de ninguna manera hacer el juego a las corporaciones. La cuestión de la seguridad no la vamos a resolver desde el municipio. Esto tiene que ver con una política integral desde el gobierno nacional, provincial y municipal. Pero mientras nosotros tengamos los bolsones de pobreza que tenemos en la década ganada, mientras nosotros tengamos la imposibilidad de acceder al hábitat, a la vivienda, que es lo que te da la integración como familia, que es lo que te consolida para dentro de tus vínculos afectivos. La imposibilidad de desarrollarte intelectualmente con escuelas de buena calidad. Hoy la gente humildemente hace todos los esfuerzos para que sus hijos vayan a una escuela de carácter privado, que eso no significa que sea buena calidad, porque el sistema estatal está colapsado. La Unión Cívica Radical tiene que tener un debate muy profundo. O sea, nosotros venimos de... caemos con la generalidad de la ley en la dictadura de los candidatos. A nosotros son morenos, nos tocó que Ricardo Alfonsín se parara arriba de la pelota y dijera a quién bendecía y a quién no. Nosotros, por tener esta postura crítica para con el partido en función de lo que no sabe hacer, nos significó ir con una boleta corta y sacarnos de la cancha en la cuestión electoral. Nos sacó del cuarto oscuro. Pero esa es una foto, esto tiene que ver con una película. Tiene que ver con una película que el año pasado hubo una interna dentro del partido y se tuvo que suspender porque fueron toqueteados los padrones. Tiene que ver con una película que hubo una convención en Olavarría que planteó, por motus propio, que debía permitirse igualdad de condiciones en la competencia para todos los sectores, y por haber planteado eso, por habernos negado a que se dé la libertad de acción en un acuerdo que tenía el ricardismo con el posismo, que hoy está con Massa, uh-huh. A nosotros nos castigaron dando la boleta corta. Entonces digo, nosotros necesitamos tener un debate muy profundo. Digo, ahora en octubre, si son 2 los votantes de cada 10, también es un fracaso. Uh-huh.

Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación más información. Vamos rápidamente hacia la puerta de una escuela. Está nuestro colega Lisandro Arreola de Telered Noticias. Lisandro, buen día, ¿cómo te va? Estamos en la escuela 5211, de Moreno, la comunidad de Moreno está siguiendo el caso de agresión que sufrió un alumno el día lunes en la escuela, y esto es lo que son totalmente todos los medios nacionales hoy, ocurrió el lunes. Si te parece, está hablando Claudia en los medios nacionales, bueno, para que escuche la audiencia de tu radio lo que ocurrió, ¿no? Dale, escuchamos. Sí, el papá hizo una denuncia penal porque se presentaron las autoridades de la comisaría primera de Moreno, donde se llevaron el pedacito de proyectil que le habían sacado. Ahora tenemos que esperar cómo sigue la causa. ¿Trataron de tener algún contacto con la familia del chico agresor? No, no está. De la parte de ellos tampoco. O sea, que no se sabe además cómo obtuvo un rifle de aire comprimido. Trata de un menor de edad y se casó con un rifle de aire comprimido. Le pegó a Gonzalo, pero le podía haber pegado a cualquiera. Sí, era cualquiera conocido y con el rifle en el barrio. Cazaba pajarito, pero tenía esa costumbre de asustar a los chicos que le iba a tirar. No fue una cuestión solamente accidental, según lo que pensaba, sino que buscó hacer daño a alguien. Más sí, que pudo haber sido Gonzalo, sí, porque no hay ningún árbol del lado de la escuela como para que quería cazar un pajarito. Él tiró por adentro de la ventana y sabía la magnitud de lo que podía llegar a pasar. Entonces, si no sabe la magnitud de lo que pasa, entonces le necesita psicólogo. Porque... ¿Su hijo conoce al agresor? ¿Tiene algún contacto, alguna relación? No, lo conoce de vista, porque es conocido en la ventana molestando. ¿Y qué edad tiene? Debe tener la edad de él, entre... ¿Eso la escuela lo sabe, eso de que ese chico esté merodeando hacia afuera, molestando a los chicos y demás? Porque digo, si eso lo sabe también el establecimiento y no toma ninguna medida o no advierte a la policía. Sí, lo saben ellos y lo saben los profesores, que son los que echaban a los chicos que estaban molestando en la ventana. Algunos profesores le decían que se vayan y otros lo hacían la clase mientras ellos están en la ventana. Escuchan, molestando. ¿Podría,